Yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. Sí. Estoy yo solo aquí. Yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. Sí. Me encuentro solo, me encuentro perdido. Todo lo que he estudiado no es válido, no. ¿Tú qué haces con tus frases para poder encontrar compases? Yo no puedo volver atrás, no. Yo. Yo, yeah, yeah. Sí, no puedo estar contigo, mi amor. Pero tú, ¿dónde vas? Esta mierda sigue así yo. Pero sabes, no sé dónde voy a estar. Todo lo que tengo dentro de mi ser se va a tener que ir. Sabes, no voy a volver. Esta mierda está dada de ver, no puedo seguir cantando yo. Lo temo siempre desde mi corazón, no. De otra parte no hago alarde, pero sabes que estamos aquí de parte. Hey, hey, hey, ah, oh, ah, ah, no, oh, yeah. Más. Todo lo que tengo dentro está fuera de esta esfera. Verás que no es verdad todo lo que piensas. Sabes que estamos aquí en el parque y tú que yo tengo palique para hablarte, pero estamos en el estoque. Dime lo que quieras, esta mierda no son perras ni rameras. Estamos en la gran esfera, pero espera a lo que tú quieras hacer. Voy a enloquecer, cabrón, siempre estamos en el micrófono. Me lupeo a mí mismo, cae un rayo, un cataclismo. No hay un seísmo, ¿por dónde paso? Pues no, el peso que tengo es un fracaso. Cada vez voy perdiendo más, pero tú no lo verás. Sí. fantasía. Yeah, oh, oh, oh, oh. Sí. No, oh, oh, oh, oh. Sé dónde ir contigo, pero esta mierda va a acabar conmigo. Solo digo palabras como las cabras estamos. Menos esa mierda es así, dímelo hermano. Ah, ah, ah, yeah, yeah, oh, ah, ah, ah, ah, ah, yeah. Todo lo que tengo dentro de mí se no va a volver. Pasamos por etapas de la vida que vas a reconocer después de pensar. Sí, me escribirán, no sé dónde van. Todo va, ya, oh, ah, oh, oh, oh, ah, oh, ah, ah. Alto, sí, no soy tan valioso como el cobalto, pero lo hacemos siempre. Soy rapero, caído un níspero, oh, espero que vamos a pegar palique. Sí, no se me ocurre nada, mi mente empanada va a soltar rima usada. Osama Bin Laden no está contigo, mamen. Vamos a rapear al 100%, no.